Carlos Heller, ahora sí lo saluda. Muy buen día, Carlos, ¿cómo te va? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bien, acá, arrancando la semana, que no sé si se va a parecer mucho a la anterior. Parece que algunos ejes de debate se siguen sosteniendo, pero hay otros que no. Estaba leyendo hoy una nota en La Nación que me llamó mucho la atención. Carlos, no sé si la viste. Hay una foto tuya, así que en página... Bueno, ya te... Ah, no, mira, a ver, ¿en qué página? Página 19 de Economía de La Nación de hoy. 19. Sí. Ajá, aquí estoy, sí. El título, polémica abierta, ¿quiénes endeudaron a la Argentina? Escuchen esto, es buenísimo. La bajada. Los números oficiales muestran que desde mediados de los 90 hasta hoy, todos los gobiernos, salvo el de Néstor Kirchner, aumentaron la deuda pública, el déficit fiscal fue la principal causa. Este es un planteo, un informe especial que hace La Nación. Tienen que reconocer que Néstor Kirchner no endeudó. Ahora lo dicen de una manera... como para tratar de disimularlo, impresionante. Y después trabajan sobre los mitos. Ellos niegan, hay una nota ahí de Martín Tetas, niegan que el endeudamiento haya servido para la fuga. Carlos, ¿qué se puede decir sobre eso? Bueno, a ver, si sirvió o no para la fuga, justamente es lo que vamos a saber a través de la bicameral que se ha puesto en marcha y que ha pedido la información al Banco Central, a la UIF, a la FIP, a todos los organismos que tienen que informar para poder hacer un cuadro de situación objetivo que no deje lugar a duda. Lo cierto es que más allá de interpretaciones políticas, la deuda que tomó Néstor Kirchner cuando se hizo cargo era enorme y estábamos en default. La deuda que dejó el gobierno de Cristina era 35% del PBI, cuando se fuera 69%, me refiero a la deuda en dólares. Es decir, los datos son de una contundencia notable. Los 86.000 o 88.000 millones de dólares que salieron en el marco de la permisividad regulatoria que se instauró desde que asumió Mauricio Macri son un dato incontrastable. Que tomamos 44.500 millones de dólares de deuda al fondo, diciendo que como se habían cerrado los mercados, había que acudir primero preventivamente y después no tan preventivamente, porque fuimos corriendo a pedirle que nos den la plata, para poder pagar las obligaciones que la Argentina tenía. Ese era el sentido de no conseguimos plata de los mercados, le pedimos al fondo que nos dé para no entrar en default. La realidad es que en el periodo que va desde que se hace el acuerdo con el fondo, se pagaron 14.000 millones de dólares, es decir, que hay 30.000 como mínimo de esos dólares que se le tomaron al Fondo Monetario que no fueron para pagar deuda. Así que tendríamos que poder averiguar para qué fueron, pero para pagar deuda no fueron. Cuando uno mira los números, debería decir, bueno, mirá, la deuda creció y al mismo tiempo casi la salida de capitales que se da desde la toma del crédito del fondo hasta el fin del gobierno de Macri son números casi equivalentes, da para pensar. Como da para pensar que hoy se ponen en marcha una serie de medidas, ya el Banco Central viene tomando medidas varias en estos días, y es curioso cómo es presentado en los medios, ¿no? El viernes lo alcanzamos a comentar, sí. Pero podemos profundizarlo porque esto va a dar mucho que hablar en los próximos días. Trabas al comercio exterior. Esto puede traer aparejado dificultades para importar. Esto va a generar aumento de los costos de importación y entonces en la práctica esto lo va a pagar la gente y todo. Aumento de precios en el súper. Claro. Entonces vamos a tratar de ver si lo podemos poner en lógica sencilla para que todo lo entendamos. ¿Cómo funciona esto? El mercado único de cambios, que nos hemos cansado de repetir, provee a importadores y exportadores al tipo de cambio oficial los dólares necesarios para financiar las operaciones de comercio exterior. Los exportadores obtienen prefinanciaciones, los importadores directamente financiación para sus compras, todo al tipo de cambio oficial, por lo cual no hay ningún motivo para que los otros precios que andan dando por ahí, especulativos o ilegales, tengan que ver con el precio de las mercancías. Pero resulta que el Banco Central dice, bueno, pero hay un montón de gente que compró miles de millones de dólares, empresas que compraron miles de millones de dólares al tipo de cambio oficial en el marco de las facilidades que se le dio, y entonces el Banco Central dice, señor, use la que usted ya compró del central y que se llevó para afuera, use primero esa, no me siga pidiendo que yo le dé, use la suya, como dije el otro día, y ustedes se rieron mucho cuando utilicé el término, no me pida que yo le dé dólares al tipo de cambio oficial y usted al mismo tiempo esté operando en el contado con liqui al 60 o 70% más del valor. Claro. Es lo mismo que pasa con los créditos de tasa subsidiada. Ustedes vieron que ya algunas empresas han optado por devolver el beneficio del crédito que tuvieron para pagar los sueldos porque prefieren el negocio que hacen pudiendo operar en los mercados especulativos o pudiendo seguir girando plata para afuera, que aceptar el beneficio del crédito a tasa subsidiada o del pago de los dos sueldos mínimos que se hizo a través del ATP para ayudar a pagar los sueldos a las empresas con dificultades. Otra vez la misma lógica. El gobierno le dice, señor, si usted está operando en el contado con liqui o se llevó plata para afuera, no me pida que le financie parte de los sueldos, use la suya. Es tan elemental. De cualquier manera nos van a envolver en toda esta discusión, porque tienen capacidad de fuego para hacerlo y para hacer lo que hacen siempre, que es construir el sentido común al revés y que uno tenga que estar explicando lo lógico cuando en realidad lo que tendrían que estar explicando son ellos, ¿no? Ahora, Carlos, cuando el planteo es, bueno, trabas para el comercio exterior, en realidad la traba viene como el paso siguiente, es decir, que aquellos a los que está destinado ese mensaje, resolvelo con la tuya, con la que me compraste para atesoramiento, ellos te la embarran después, no te la hacen fácil, te la empiojan. Sí. ¿Y qué quiere que le haga? Es así. Esa es parte de la cuestión. No es que la medida del gobierno empioja el comercio exterior, sino que es la respuesta de los tipos que no... Pero es lo que vemos, yo diría, cotidianamente en cada una de las cosas. Es decir, lo hemos hablado infinidad de veces, Pablo. Se construye un sentido común por potencia mediática y vos tenés que explicar lo lógico. Lo que no hay que explicar, porque parece absolutamente sencillo que yo te diga, mire, usted me está pidiendo un subsidio y al mismo tiempo está especulando con la plata que yo le doy, es decir, con la plata que no utilizó para pagarle los sueldos a los trabajadores y que yo le subsidio, usted va y me especula en mercados especulativos y me establece una lógica al revés, como de que el dólar oficial estaría atrasado. Y entonces te dicen, va a haber problema con la cosecha. Va a haber problema con la cosecha. Casi a modo de amenaza, ¿no? No, porque como van a subir los insumos de tal manera. Mirá, vamos a decir la primera cuestión para que no se le escape a nadie. Los datos de la caída del comercio exterior que se conocieron la semana pasada son pavorosos, y no son pavorosos porque no estaban estas medidas, son pavorosos por la caída de la actividad económica. son pavorosos por la caída de los precios internacionales de algunos productos que, por ejemplo, la Argentina exporta y los tiene que exporta menos y a menor precio, y no depende de ninguna de estas cuestiones. Importa menos porque hay menos actividad. ¿Ustedes vieron las cifras que hoy se publican de la caída de la recaudación impositiva? Son impresionantes. Que tienen es la contrapartida de el efecto que tiene sobre la economía la aplicación de las medidas de cuidado de la salud, del cuidado de la vida. Por otro lado, la experiencia muestra que los que no cuidan eso llegan al mismo resultado con un costo humano en vida muchísimo más alto. Yo veía el otro día, mezclando un poquito, a alguna de esa gente que estaba en el obelisco protestando que el argumento era que teníamos pocos muertos. Sí. Es decir, convertían la virtud de la política en el argumento para justificar por qué no había que hacer la política. ¿Por qué tenemos que tener cuarentena si se mueren nada más que 10 por día? Si por otras razones se mueren tantos o más. Entonces, te invierten la carga de la prueba, diría yo, porque en vez de estar diciendo estas políticas que se han adoptado han posibilitado que el número de muertos, el número de gente con peligro de morir que está en terapia intensiva y demás esté en niveles bajos comparados con los estándares internacionales, y en vez de que valorar eso como el éxito de la política y en todo caso discutir cómo se morigera o todo lo que se puede discutir, te invierte en la carga de la prueba y te dice, ¿para qué diablo necesitamos cuarentena si no hay nada más que 10 muertos por día? Es una falacia. Bueno, ahora, Carlos, eso es el así problema son es... todas las discusiones. Una falacia peligrosa, ¿no? Peligrosísima. Y el problema es que no es que lo plantean esos 200 marginales del obelisco, obvio, sino una cantidad de editorialistas, digo, Domingo Cavallo, Jorge Lanata. Durante el fin de semana varios plantearon argumentos similares, ¿no? Sí. Bueno, hay toda una discusión, una instalación. Ahora, Carlos, es una instalación que se monta también sobre ciertos fastidios de algunos sectores a los que la crisis de la pandemia ha golpeado más que a otros, ¿no? Había escuchado a Vilansky, el dirigente de las pymes, diciendo que nosotros respaldamos todo, pero ojo, porque cuando dan los ATP y se lo dan a las grandes empresas, quizá a nosotros no nos llega y tendrían que estar focalizados más en nosotros, etcétera. Porque el recurso es finito, decía, ¿no? Porque el recurso es finito. ¿Hay algo de mala sintonía ahí, de no aplicar sintonía fina? ¿Te parece? No, a ver, ya lo hablamos, pero repasemos. El gobierno primero sacó esto exclusivamente para las pymes que habían tenido, además, habían sido afectadas por caída de la actividad, actividades no esenciales, etcétera, etcétera. La Unión Industrial hizo un pedido que se amplíe para todas las empresas que hubieran tenido caída de facturación. El gobierno aceptó. Y ahí entraron las grandes. A continuación el gobierno tomó la medida que recién comentamos. Dijo, muy bien, los que entraron tienen que aceptar esta regla de juego. Con lo cual, primero algunos empezaron a devolver y otros además no van a poder acceder a esta nueva versión de la coparticipación en el pago de sueldo. Es decir, de hecho actualmente ya están excluidos. Como pasa con todas las cosas, con los intereses de plazo fijo, el gobierno sube la tasa mínima que los bancos le tienen que pagar a los depositantes de plazo fijo al 30%. Sí. Pero al mismo tiempo dice, mire, para acceder a ese derecho, fírmeme una declaración jurada de que usted no está tomando crédito al 24%. ¿Parece? Claro, porque si no voy por la ventanilla del otro lado, tomo crédito al 24, me doy vuelta, o me voy al banco de enfrente, o aprieto un botoncito y lo transfiero al banco del otro lado, y cobro el 30. Entonces gano guita sin hacer nada, fácilmente haciendo... Entonces, las políticas de subsidio efectivamente tienen que ir a para los que necesitan subsidio. Y hay que ir ajustando las cosas que hay que ajustar para que efectivamente sea así, porque además los recursos son escasos. Yo estoy viendo que el ATP que se está planteando ahora para el próximo mes ya va a dejar excluidas a las actividades que se han normalizado, a las regiones donde la actividad se ha normalizado, porque efectivamente no alcanza para todos. Es decir, yo diría no alcanza para nadie, porque lo que hay que empezar es diciendo eso, que el esfuerzo fiscal que está haciendo el Estado argentino para darle sustentabilidad a las actividades, a los trabajadores y demás, y que el impacto sobre la vida no sea mayor, es enorme. Ahora, Carlos, si los recursos no son infinitos y son escasos, ¿por qué se abrió tan a mansalva arriba de 800 trabajadores la posibilidad del ATP? Sin discriminación, digamos. Ya lo dije, no fue así, no me escuchaste, te lo digo de vuelta. No, bueno, pero apareció la presión de la UIA y se dieron. Sí. Y inmediatamente que se dieron, pusieron la limitación de que... Después se dieron cuenta que los están zarpando. Lógico, ¿y qué hay? ¿Y qué hay? O vos no haces cosas y te das cuenta que tenés que corregir. Sí, sí. ¿Y qué problema hay? El asunto es que rápidamente se corrijan y que el que quiere sacar una ventaja que no le corresponde, una cosa indebida, se lo ponga rápidamente en su lugar. Vos fijate que el griterío que hay hoy establecido en los medios por el tema de las medidas del Banco Central es enorme. Uh-huh. Y la combinación de toda esa medida intenta efectivamente que ponerle un freno a la especulación y te quieren llevar a invertir otra vez la carga de la prueba, la lógica del análisis, que como que esto no se resuelve poniéndole freno a la especulación. Hay que dejar que todos especulen. Los precios, si tratás de controlarlos, van a aumentar. Si no los controlás, no aumentan. Digamos, te instalan esa lógica. Hay control de precio, por eso suben los precios. Nos pasó toda la vida eso. Sí, sí. Los precios suben porque el gobierno pone control de precios. No resiste ningún análisis esa lógica, ¿no? ¿Por qué? Porque algo se controle tendría que subir y si no se controla sería más barato. Es decir, si alguien lograra explicar eso... pero son todas lógicas que se instalan y que mucha gente termina comprando, que no resisten el menor de los análisis. Uh-huh. El gobierno viene haciendo, insisto bien, las cosas con una estrechez que no podemos dejar de recordar cada vez que hablamos. El país estaba fundido sin pandemia y se está bancando. Hoy es primero de junio, y el país está bancando toda esta situación sin haber podido terminar de cerrar la negociación con la de la deuda, con toda la caída de la actividad económica que implica la pandemia, que no es, repito, porque yo lo dije y por ahí no se registró en toda su dimensión, no es solo la menor actividad económica interna, es la menor actividad económica global, la caída mundial del comercio, que hace que también los mercados para la Argentina se cierren, que hace que también la posibilidad de vender productos argentinos se achiquen, que hace que también algunos precios de lo que la Argentina exporta se vean afectados. Todo eso se va complicando. Y así todo, aquí está el gobierno sosteniendo todas las situaciones y tratando de llegar a la otra orilla, de que de eso se trata. Carlos, una última pregunta, por lo menos de mi parte, sobre las medidas que toma el Banco Central. Entiendo que ahora para comprar $200 tenés que completar una declaración jurada. Sí. En los papeles debe ser muy poco obstáculo, pero que sin embargo también se van a agarrar de eso en términos simbólicos, como no te dejan ni comprar 200, te piden información, etcétera. La situación estaba tan complicada en términos del tema dólar y reservas como para eso. A ver, el central está tratando también en el caso de los plazos fijos también para acceder a la tasa del 30%, lo que tenés que hacer es firmar una declaración jurada de que no remesaste plata al exterior, una serie de cosas. Yo creo que lo que se está tratando es de armar bases de datos de quiénes son los que operan en una cosa o la otra. No te pongo la traba, pero firmame acá que vos no haces tal cosa. Es decir, tratando de separar la especulación. Vos, yo no creo, la verdad, que nadie que compre $200 vaya y opere en el mercado, en el contado con liqui. Yo creo que están tratando de ver quiénes son los que compran $200. Yo te conté la otra vez que cuando empezó el asunto en las fronteras, yo recibí un aviso de un legislador de la oposición que me llamó y me dijo: Carlos, hay cola de paraguayos y de brasileros, los traen del otro lado y los ponen en la cola para comprar los $200. Y ahí el Banco Central inmediatamente amplió la resolución y dijo que solo podían comprar residentes. Es decir, va cerrando las canillas tratando de mantener las cosas lo más controladas posible. De eso se trata. Creo que ya estamos sobre las noticias de 8:30 en este lunes, 1 de junio, ya llegamos, decía Carlos, a la mitad del año, ¿no? El mes 6, caramba. Empezamos el mes 6, caramba. Sí, caramba. Y dijiste algo muy importante, que hay otra orilla, ¿eh? Hay otra orilla, vamos a llegar en algún momento. Claro, creo que hay otra orilla. Hay claro, otra orilla. Hay y estamos tratando las políticas públicas de que llegue a la otra orilla la mayor cantidad de ciudadanía posible. Uh-huh. Eso se trata, y no perdamos de vista nunca que ese es el objetivo fundamental, cuidar a nuestra gente. Carlos, abrazo grandote, hablamos mañana. Hasta mañana.